Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Con motivo de mi último audio donde comentaba mi supuesta acción contra un delincuente que había pillado robando el móvil a una chica, pues he recibido algunos correos, algunos muy interesantes. Pero quizá de todos los que he recibido, el que más me ha llamado la atención es el de un policía, un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gente que, a diferencia de ti y de mí, vive una vida que no es la vida normal que nosotros llevamos. Es decir, yo no me enfrento con situaciones límite a menudo, pero hay ciertas profesiones que para mí son vocaciones que sí que se encuentran en situaciones que los ponen en contacto con la realidad. Y cuando digo la realidad, no es que haya dos realidades, hay una sola realidad. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros vivimos ajenos a la realidad. Y una de las cosas que me decía este oyente, este lector, con la mejor de las intenciones, y la verdad es que he apreciado mucho su correo, evidentemente no voy a decir su nombre, por respeto a él y por mantener la privacidad, casi nunca lo digo, a no ser que expresamente alguien me diga que sí, que sin problema, es que vivimos en un sistema garantista. Es decir, el sistema a nivel judicial, a nivel penal, que vivimos aquí en España, es un sistema inmensamente proteccionista, no con la víctima del delito, sino con el autor del delito. Es decir, bajo todos los conceptos, se procura que las libertades y los derechos del delincuente se protejan. Por ejemplo, lo que hice yo hace la semana pasada, si los policías se hubieran atenido estrictamente a la ley, o mejor dicho, si el delincuente me hubiera denunciado por detención ilegal, y simplemente lo estaba agarrando mientras venía la policía, pues un juez hubiera aceptado la demanda, porque yo estaría vulnerando sus derechos, ya que solo un agente de la policía podría detenerlo. Mientras, bueno, para ser procesado, pero no un ciudadano normal y corriente. Esto es lo que decimos cuando se afirma que vivimos un sistema en el que se garantizan los derechos, por encima de todo, los derechos del delincuente, no tanto de la víctima. A mí me asombra mucho que en Estados Unidos, países como Estados Unidos, que todos los vemos hipercríticos, no, qué barbaridad, fíjate, que si las armas de fuego, que ese es otro tema, que si las armas de fuego sí, las armas de fuego no, etcétera, etcétera. Resulta que alguien entra en tu casa a robar y si tú le disparas o le atacas, pues tu acción no se pone en entredicho. En cambio, yo recuerdo aquí que salió una noticia hace varios años, un tipo que vivía en una casa en la que habían entrado varias veces a robar. El hombre vivía con su esposa y creo que con su hija, pues en una de estas entraron a robar y el dueño de la casa cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó a uno de los atacantes. El hombre fue procesado judicialmente porque, claro, ¿qué podía haber hecho? Pues eso no. Según me recomendaba el policía que me escribió, pues yo como ciudadano, digamos lo correcto, lo legal, es que memorice cómo iba vestido, los rasgos del atacante, para luego decírselo a la policía. Porque yo no tengo el derecho de retenerlo, ya que eso es una detención ilegal. Y efectivamente, esto es así. Yo estudié algo de derecho y esto es así. Otra cosa es que sea justo. Y esto es una cosa que a la mayoría de nosotros, Evidentemente, a un político no. Un político se le va a llenar la boca diciendo que nuestro Estado de Derecho garantiza a los detenidos, que bla, bla, bla. Y me parece muy bien. Yo creo que, evidentemente, la ley debe tener límites para evitar de situaciones como puede ser un abuso de autoridad o los derechos humanos, o todas estas cosas en las que todos creemos. Lo que me parece muy, muy falto de ética, aunque sea legal, pero falto de ética, es que nuestro sistema esté hecho para proteger al delincuente. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del sistema penal y del sistema penitenciario? Pues el propósito es rehabilitar al delincuente. Yo eso lo he oído en derecho penal, por activa y por pasiva, pero no se habla del resarcimiento de las víctimas. Esto es mi opinión, y a lo mejor a algunos lo que voy a decir en todo el podcast os parece una barbaridad. Pero ya sabéis que estoy en esa situación en la que voy a decir lo que pienso y me importa, vamos, me importa un bledo las consecuencias que pueda haber. Yo creo que el sistema penal y penitenciario debería de existir para hacer justicia a la víctima. Por supuesto, la rehabilitación debería ser uno de los fines del sistema penal y penitenciario, pero no debería ser el principal. Nunca, nunca. Porque parece ser que nos olvidamos de lo vulnerables que son las víctimas, de la poca atención que se le prestan y de lo que es el hecho de la justicia en sí. Claro, podemos hacer una lectura, ¿no? Y esta es una reflexión que, hablando con amigos, nos hemos hecho pues esa misma reflexión. En España, muchos de nuestros males, muchos, se deben a la dictadura del señor Franco. Mi abuelo les llamaba la dictadura de los militarotes. Bueno, esto no es una falta de respeto a los militares, sino a esos militares que se hicieron con el poder. Bueno, no voy a entrar en tema de la guerra civil, que eso sería para otro episodio. Pero lo que quiero decir es, hemos vivido, bueno, yo no lo he vivido, pero muchos han vivido años durísimos de muchísima represión en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y estoy seguro que muchísima más gente puede aportar muchísimas historias de injusticias que se cometieron. Un régimen autoritario. Un régimen que iba amparado por la Iglesia Católica Romana, que sacaba bajo palio a los dictadores. ¿Qué es lo que ha producido este régimen que además iba de españolista, sacro y autoritario? Pues lo que ha provocado es justo lo contrario. Una reacción muy visceral y en contra de la Iglesia de Roma, que yo creo que su parte de culpa tuvo, que duda cabe. Habría, a ver, aquí podríamos decir algunos, bueno, pero es que hubo católicos que sufrían. Claro que sí, claro que sí. Pero yo estoy hablando de la institución, no estoy hablando de las personas. A mí las personas me merecen mucho respeto, pero la institución ahí no estuvo a la altura de las circunstancias, en absoluto. Luego, un régimen de represión policial, vulneración de derechos individuales, colectivos, se restringieron derechos de manifestación, de asociación. Se restringieron bastante derecho de libertad religiosa. Yo tengo amigos que, como no querían casarse por... Bueno, amigos, un señor amigo mío que ya falleció, que como no quería casarse por la Iglesia Católica Romana, pues no le daban la licencia para casarse. Yo conozco a mucha gente, hablo de evangélicos como yo, que como no tenían la partida de nacimiento o no querían llevarla, pues no podían aspirar a trabajos. Conozco gente de Jaén, que como eran cristianos evangélicos, pues los despidieron de su profesión, que era la de maestro, y pasaron a la miseria y al hambre, por sus convicciones religiosas, filosóficas o lo que sea. Por no hablar de comunistas y de otra gente ya del espectro, del arco político contrario. Todo esto ha producido, pues yo creo que un efecto contrario e insano. Por no hablar del patriotismo. Es decir, hoy en día, ir por la calle con una bandera de España, hazlo. Tú, en época que no sea época de fútbol, saca una bandera de España. O el Día de la Hispanidad, sal a la calle con tu familia, vete al parque y con tu bandera de España. Pues seguramente recibas muchos insultos de gente que te llamen fascista y cosas peores. ¿Por qué? Pues por reacción contraria. En otros países no ocurre. Entonces, bueno, todo esto lo estoy resumiendo para decir que a nivel penal, pues nuestro sistema penal de la transición, entre, y la transición la pongo entre comillas, porque dudo que haya habido una transición como tal, lo que ha habido es otra cosa, pues está muy influenciado por el movimiento pendular del franquismo a esta democracia que protege tanto. Quiero hacer mención de algo que aquellos que hayáis visto el programa de Redes, un programa de la televisión española, se mencionó. Para mí es un programa épico, un programa muy importante, que fue el programa que le dedicaron al experimento de la Universidad de Stanford. Bueno, algunos habéis leído de él. Esto es algo fascinante, amigos. Realmente fascinante. Bueno, la Universidad de Yale llevó a cabo un... Bueno, perdón. La Universidad de Stanford... Digo la Universidad de Yale porque la Universidad de Yale quiso hacer algo parecido. La Universidad de Stanford, con fondos, por cierto, de la Armada de los Estados Unidos y del Cuerpo de Marines, pues llevó a cabo un experimento muy peculiar. Básicamente, montaron una prisión con el efecto de ver con la intención de ver los efectos de la vida penitenciaria, la psicología tanto del recluso como del guardia. Montaron una cárcel, una pequeña cárcel, y cogieron a un grupo de 24 jóvenes que fueron divididos aleatoriamente en dos mitades, prisioneros y guardias. No se siguió ningún criterio, simplemente fue el azar. 24 jóvenes, universitarios, chicos de los prósperos Estados Unidos, bien educados, de buenas familias. Y bueno, los organizaron en cárceles y bueno, montaron un sistema penal pues muy parecido al que hay hoy ahora, ¿no? La misma experiencia de entrar en una cárcel. Los reos estaban vestidos con trajes de prisión, una especie de sacos y sandalias, sin ropa interior, y los guardias recibieron porras e uniforme khaki, que los cogieron de un almacén militar y además llevaban gafas de espejo. Para que, bueno, un poco despersonalizarlo todo esto. En poco tiempo, el experimento se desmadró y tuvieron que suspender el experimento antes de la fecha acordada. ¿Por qué? Porque los guardias se volvieron sádicos. Los guardias se volvieron malvados. Los prisioneros empezaron a desarrollar todo tipo de depresiones y desórdenes mentales. Se empezaron a crear alianzas, hubo motines. Los guardias con gusto se prestaban a hacer horas extras. Y por la noche los guardias se dedicaban a hostigar y castigar a los reos cuando las cámaras no estaban grabando. Esto llegó a un nivel de maldad y de sadismo que, como decía, se tuvo que interrumpir antes para disconformidad de los guardias, que se enfadaron porque el experimento se había terminado. Hay vídeos en los que se graba, se entrevista a los guardias, a los chicos que interpretaron el rol de guardias, los chicos destrozados psicológicamente y diciendo: yo nunca pensé que podría convertirme en ese tipo de monstruo. Un guardia que era un sádico disfrutando del dolor humano y de la angustia humana. Los chicos diciendo: es que yo vengo de buena familia, he sido criado con valores y en pocos días, porque esto fueron pocos días, me transformé en un guardia fascista, sádico, malvado. ¿Qué es lo que puso de manifiesto el experimento de la Universidad de Stanford? Lo que puso de manifiesto es la maldad que cada uno de nosotros llevamos dentro. Bueno, hace poco... tuve una conversación muy interesante con alguien de Twitter que me decía que si yo pensaba que la naturaleza del ser humano era malvada, maligna, bueno, no lo pienso, lo creo, lo sé. Y él me decía que bueno, él prefería pensar otras cosas. Y hablando con mucha gente sobre este tema, que es un tema que me ha fascinado, me he encontrado con personas que dicen, vale, pero yo prefiero pensar que hay algo de bondad en nosotros. Evidentemente, no somos todos monstruos, pero todos tenemos una semilla, tenemos un potencial para el mal que podemos desarrollar con mucha facilidad. El experimento de la Universidad de Stanford lo pone de manifiesto, pero si leemos historia, nos vamos a dar cuenta que la historia de la humanidad no es una historia pacífica, sino precisamente la historia viene a desmentir ese mito ideal, fácil y por supuesto falso, de que los seres humanos somos nobles, somos generosos, somos entregados. No, efectivamente, somos capaces de eso y somos capaces de lo contrario. Todos hemos sufrido de niños la crueldad de otros niños. A veces, no sé, en la sociedad actual se piensa en los niños como si fueran angelitos, cuando los niños son lo más cabrito y lo más cruel y lo más sádico que hay. En general, hay niños muy buenos, pero hay niños muy malos. Yo de niño he sufrido todo tipo de desprecio, castigos, insultos, peleas. Y me imagino que más de uno pues habrá sufrido ese tipo de cosas, de niños malos. Lo que hoy en día llaman bullying y tal, pues yo lo sufrí de niño hasta el punto que tuvo que intervenir el director. Ahora, en la época en la que yo empecé a sufrir acoso de uno de los mayores, yo iba en un autobús a casa y de casa al colegio, donde era medio pensionista, es decir, yo a las 8 de la mañana, 8, 9, 8 de la mañana salía de mi casa y llegaba a mi casa, volvía a mi casa a las 6 de la tarde. Comía en el colegio y me pasaba el día ahí. Bueno, pues un día un tipo que se sentaba a mi lado, pues decidió que era divertido darme de bofetadas. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que después de hablarlo con mi madre y hablarlo con el director amenazó a este chico y le dijo que la próxima vez que volviera a hacer eso se las iba a ver con él. Y lo hizo delante mía. Y el director me dijo que la próxima vez que pasara lo más mínimo, hablara con él. Bueno, al día siguiente, ¿qué ocurrió? Al día siguiente, el tipo mayor me dijo, ¿tú para qué has hablado con el director? Y me dio un bofetón en la cara. A continuación, yo fui y hablé con el director. El director se fue muy enfadado al autobús, se montó en el autobús, le pegó un bofetón bien dado al abusón aquel y fin del problema. Y alguno diría, madre mía, qué director tan malvado, ¿cómo le pudo pegar una bofetada a ese pobre chico? Bueno, yo creo que la mayoría de vosotros, la mayoría, si no la totalidad de vosotros, estaríais diciendo, muy bien hecho, hoy en día eso no se puede hacer. Hoy en día un profesor que le dé un bofetón o un director de un colegio que le dé un bofetón a alguien sale en los periódicos y ese hombre pues va a tener graves problemas. Pero, y aquí vemos las dos cosas, esto me sirva como ilustración de las dos situaciones. Por un lado, la maldad y la crueldad de la gente y por otro lado, un sistema cándido y proteccionista que no pone fin a los problemas que tenemos hoy aquí. O sea, ¿cuál era la solución para este chico, para este abusón? ¿Un psicólogo que le diera una charla, que le pidiera que hiciera un dibujito? Oye, no tienes que hacer esto, ¿cómo crees que se sentiría? Seguramente eso le sería de alguna ayuda. Pero yo creo que aquel bofetón seguramente le salvó la vida a aquel imbécil de seguir siendo cruel. Porque además que la gente cruel va a más. Los niños ya manifiestan esa tendencia natural al sadismo y a la crueldad. Ayer domingo un amigo mío, un buen amigo mío, me contaba cómo su hijo pues, tenía unas compañías muy malas y el padre pues, estaba intentando que el muchacho no se asociara con dos tíos que eran realmente problemáticos. Estos chicos, estoy hablando de niños, de verdad, estoy hablando de niños de unos 8 o 9 años. 8 o 9 años, la tomaron con un chico de la clase que era gordito y encima latino. No estoy diciendo que. No estoy diciendo nada. O sea, simplemente estoy poniendo de manifiesto dos situaciones que despiertan la crueldad de las peores personas. Como es el hecho de ser gordito o simplemente el hecho de ser extranjero. Bueno, pues hasta estos chicos se dedicaban a insultarlo, a pegarle de todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Somos tan buenos como nos pesamos? Todos hemos visto también. Seguro que más de uno ha sufrido el fenómeno del jefe cruel o tirano. Gente que tiene un poco de poder y se crece ante el poder. Yo he tenido, durante 12 años, he estado disfrutando de lo que ha sido un jefe, un director, que era un tirano. Un tipo colérico, violento, faltón. Y bueno, yo me enfrenté a él y conmigo. Siempre intentaba ver hasta dónde podía llegar, pero teníamos una bronca que le paraba los pies, pero que para mí era desagradable, pues soy un tío pacífico, pero tenía que enfrentarme con él. Con los que podía y los que se dejaban, pues seguía abusando de ellos con un sadismo tremendo. Una mala persona, una mala persona. También hay hombres que maltratan, que son hombrecitos normales, que en su trabajo son estupendos, su familia, ¿quién lo diría? Pero cuando tienen un poco de poder, un poco de poder con una mujer, pues lo emplean a fondo, tanto a nivel psicológico como físico. Y no son pocos, ¿eh? Hay muchos, muchos, muchos maltratadores. ¿Y qué problema hay ahí? Bueno, pues el problema. Bueno, hablaré un poquito más adelante del problema. El problema es que hay gente que tiene esa tendencia y como se recree en ella, eso va a ir a más. Pensad en el asunto, un asunto que a mí me, como alguien que disfruta de la compañía de dos gatos y me gustan mucho los animales, pues el asunto de la tortura de los animales. Estos imbéciles que se graban por internet matando gatos, asfixiándolos, prendiéndoles fuego, apaleando un perro. Hemos visto escenas de todo tipo. Esta gente que hace esas barbaridades con animales, que son delitos, y ojalá el Código Penal fuera más duro con los que torturan y dañan a los animales. Ojalá el Código Penal fuera más duro, porque el que comienza torturando o asfixiando a un gatito o tirándolo a un río para que se muera, ese tipo, tarde o temprano, lo va a hacer con personas. Primero, un pensamiento en el que te recreas. Quizá incluso alguna película violenta o alguna cosa que te produce cierta satisfacción. Luego eso pasa a ser una acción más pequeña y luego a base de la repetición aquello termina volviéndose un hábito. Y claro, algunos dirán, bueno, a ver, es que el problema que hay aquí es que estamos hablando de gente enferma. No es maldad, no, maldad no es gente enferma. Esa gente está mal, están locos. Pero no son malos, están locos. Esto es una idea contra la que me rebelo totalmente. Y esta es una idea muy progresista. En realidad no es progresista de nada, pero bueno. Los sectores más generosos y más humanistas pues piensan que como la maldad no existe, el ser humano no puede ser malo, no puede ser malo. Lo que ocurre es que está enfermo, perturbado, etc. A ver, evidentemente, no se puede generalizar. Es cierto que hay gente que puede tener graves enfermedades mentales, pero el niño que le hace bullying a otro, el que mata animalitos por puro placer, el jefe que es un tirano, El que abusa de su mujer o la araña, esa persona, amigos, ese hombre no está enfermito, no está loco, es un sádico. Claro, algunos preferirían pensar, bueno, es que yo no quiero pensar que hay gente, prefiero pensar, no, lo mejor es que miremos cara a cara la realidad. Que miremos cara a cara a la realidad y veamos el hecho de que la historia de la humanidad pues refleja este tipo de comportamientos y que el mejor de nosotros, si cede a esa naturaleza, si cede a esas tendencias innatas, pues puede convertirse en un monstruo. Y yo creo que también que si alguien se abandona por completo a esa tendencia sádica que todos tenemos, pues puede acabar perturbado. Y ya la enfermedad mental vendría después, pero no al principio. ¿Y esto qué tiene que ver con todo esto? Bueno, hace poco grabé el podcast de 8 minutos hacia la muerte del piloto este que estrelló el avión. Claro, era incomprensible. Según las noticias, todos estaban ansiosos de ver las cajas negras para ver qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Un atentado terrorista? ¿Una bomba? ¿Un fallo mecánico? Pues no, ni una cosa ni otra. Simplemente el deseo de alguien de estrellar el avión y llevarse consigo a 150 personas y a una gran cantidad de familias que están pasándolo fatal. Y me toca muchísimo las narices leer que claro que estaba perturbado, que sufría un no sé qué. Amigos, la cruda realidad es que fue un acto de maldad, de pura maldad, de egoísmo. Yo no podré ser piloto, voy a liarla bien gorda y todo el mundo va a hablar de mí, como le dijo a la exnovia. Yo no voy a poder ser piloto porque tengo esta situación. Vale, alguno dirá, bueno, ¿y no estaba de baja por depresión? Mira, hoy en día casi hay muchos médicos que te darían la baja por depresión, pues simplemente con unos síntomas. ¿Pero justifica la baja por depresión una cosa de este tipo? Bueno, claro, es que, oye, ¿por qué mataste un avión, estrellaste un avión con 150 personas? Es que estaba de baja por depresión. Ah, bueno, perdona. No sabía que estabas enfermo. No. Esto fue un acto de maldad. Y punto. El ser humano no necesita un manual de comportamiento. Yo creo que la solución al problema del ser humano, y hablamos de la corrupción, que tantas veces he hablado de corrupción en Vidas en Red, el problema va más allá. No necesitamos mejores ejemplos ni libros sobre cómo ser mejores personas. Sin duda son útiles. Lo que necesitamos es lo que decían los antiguos, una catarsis, una limpieza y una ayuda externa. Y las religiones son completamente ineficaces para transformar la naturaleza humana, amigos. Completamente ineficaces. La ayuda no viene de una religión, ni de la introspección, ni de la meditación, ni de los consejos, ni de la sabiduría oriental. La ayuda tiene que ir más allá del ser humano. Esta es mi conclusión, y seguramente muchos la pongáis en duda. Pero creo que lo primero en lo que debemos reflexionar es mirar cara a cara nuestro problema, mirar cara a cara cuál es nuestra condición real y en base a eso hacernos preguntas sobre qué se puede hacer. El ser humano es sin duda una criatura prodigiosa, capaz de lo mejor, de las acciones más nobles y también capaz de las acciones más miserables. Desde no corregir al camarero que te ha dado una vuelta errónea y te dio un billete de 20 cuando te tenía que dar un billete de 10, a golpear a una mujer, a dañar a un animal o a hacer daño a un niño, o a ser un corrupto y falsear tus recibos para que tu empresa pues pague de más o simplemente el Parlamento o tu país. ¿Qué hacemos con el ser humano? Bueno, os dejo la pregunta en el aire. Mi nombre es Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.